Estamos en el segundo bloque de Yo Fotografía, en su capítulo número 5. Estamos conversando con Daniela Bertolini, fotógrafa de Valparaíso. Hablamos en el primer bloque de su colectivo Valpo con B larga. Y ahora queremos más ahondar en tu trabajo personal. Pues Daniela, cuéntanos. Yo, por lo que he visto y conozco de tu obra, hay un término que siempre me da vuelta cuando la veo, que es lo grotesco. No sé qué si es el mismo para ti o quizás tiene otro más sofisticado, qué sé yo, no sé. Pues cuéntanos de qué se trata tu trabajo o en qué estás ahora, tu visión personal. Dale, bueno, como les contaba en el primer bloque, mi referente marcadísimo es Rembrandt, que es este pintor barroco, que aparte de hacer su pega como pintor de la corte, hizo todo un trabajo paralelo que tenía que ver con su autorretrato. Entonces, ponte tú, lo primero que me llama rotundamente la atención es cómo se iban viendo su autorretrato y no solamente podía ir como advertir sus cambios físicos al pasar el tiempo, sino de repente su estado de ánimo. O sea, anda Rembrandt agotado, Rembrandt alegre. De repente podía incluso como advertir su situación económica, ¿sí? Rembrandt joven, vestido con harapos, y después Rembrandt cuando era pintor de la corte y ganaba lucas, vestido con camisas de seda, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Y a eso a mí me hace un clic así muy, muy, muy rotundo. Y ahí empiezo a trabajar desde el autorretrato. Tengo un interés por la grasa, por la sangre, por las vísceras, por los órganos. Que te podría responder como muy anecdóticamente que tiene que ver porque yo quería estudiar medicina cuando chica, pero no viene de ahí, ¿cachai? Evidentemente no viene de ahí, viene más profundo y ahí todavía no lo tengo muy claro, lo estoy conversando con mi terapeuta. Pero más que grotesco, yo creo que un poco lo último que he estado como dándole vueltas es que tiene que ver con el morbo, ¿sí? Cómo reacciona la gente ante el morbo. Yo lo asumo, yo lo acepto. Frente al enfermo, ¿no? A lo quizás psicótico de repente, no sé. O a esta imagen de lo grotesco que tú hablas, cómo reacciona la gente ante este tipo de imagen, ¿sí? Que no apela a una estética a la belleza, sino todo lo contrario, y por ende no apela a la mayoría, sino que a la minoría, ¿sí? La minoría no es a quien le gusta un poco como lo grotesco y no a la mayoría. Y en el fondo yo... Como lo asumo abiertamente, a mí me agrada, me gusta, lo muestro en mi imagen, me pregunto qué le pasa a la gente no lo acepta, no lo asume, pero lo ve, se queda mirando, finalmente sí les gusta y hasta lo disfrutan, pero no lo reconocen. Entonces un poco eso es como lo que he estado a nivel como conceptual dándole vuelta a mi trabajo. Uh-huh. Y desde ahí, bueno, autorretratos en los que disfruto de la sangre, en que la saboreo o en que la expulso, etcétera. Sí, porque hay un vínculo bien directo con lo orgánico, ¿no es cierto? Porque lo grotesco igual puede venir de otras fuentes, por así decirlo, pero lo tuyo pareciera que tuviera que ver siempre como más lo... Por ejemplo, la sangre es un elemento que está presente todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Mira, parece que ya va a dejar de haber sangre, ¿eh? Pero en eso estamos trabajando, ¿verdad? Parece que me va a sanar y ya no voy a sangrar más, pero viene un poco de ahí, algo hay que me desangro y en el fondo me sangro desde dentro y lo muestro en la imagen. Pero sí, también un poco el tema del cuerpo, de las vísceras, de la grasa. Yo al principio hice un trabajo... Cuando me cambié como al dispositivo de la fotografía que contaba, empecé a hacer un trabajo en pabellón de cirugía. Entré a pabellón de cirugía y ahí empecé a generar todo un registro. Me acuerdo que el cirujano que me daba la pasada a pabellón me decía, uh-huh, pero ¿cómo no sacáis fotos así como los planos generales de los cirujanos? A mí me interesaba estar ahí en la incisión misma, ¿me entendí? Al lado del bisturí. Ahí mismo, cuando... El bisturí estaba cortando la carne, ¿cachai? Después me acuerdo que entré a un parto, bueno, entré a un par de partos cesáreas y partos normales, y tan un parto normal que ultra sangriento, Y cuando sale la guagua, la enfermera me dice, pero sáquele fotito a la mamá con su guagua. Así le saqué 3 fotos a la mamá con la guagua y volví ahí al plano interesante. Eso era lo que me interesaba, ¿cachai? Oye, Daniela, el último trabajo que yo vi tuyo era. Bueno, sí, remitía más a lo pictórico, ¿eh? Que era como una multiplicidad de Danielas también en este escenario, un poco de anatomía, una mezcla entre anatomía y quirófano, pero interviniéndolo de manera bien, bien grotesca, que es como alimentándote del objeto de estudio, por así decirlo. Lo cual a mí Mira. me hace harto sentido, porque en el fondo el hecho de estar, digamos. En el fondo es lo que te alimenta, ¿no es cierto? Eso mismo que te interesa. Entonces hay como una metáfora ahí bien, bien chistosa. Claro, mira, esa imagen que se titula La última lección, la tenía pendiente desde que estudiaba pintura. Así, Claro. imagínate la cantidad de años. Así que Sí. mi nueva filosofía, just do it. O sea, pensar las cosas te quita más tiempo que hacerlas. Así que Sí, por supuesto. esa es mi nueva filosofía, ¿no? No hay que pensar tanto las cosas. Sí. Y la tenía pendiente desde ahí y a partir de, suena repetitivo, desde Rembrandt, de su obra La lección de anatomía. Entonces dije, ya, ok, hay que hacerla. Y es un mix Claro. entre La lección de anatomía de Rembrandt y La última cena de Da Vinci. Entonces hago esta puesta en escena donde Sí. me voy multiplicando y me voy alimentando el cadáver, como Tomate y Comet de mí, ¿cachai? Así que hago Claro. esta como interpretación de este mix de estas dos pinturas. Oye, Daniela, y bueno, tú mencionaste ahí recién un factor tuyo propio que es temporal, ¿cierto? Hablabas del pasado, de que justamente esto de no pensar tanto las cosas, te lleva incluso a realizar proyectos que habías dejado en pausa hace mucho tiempo atrás. Entonces, me hace pensar a mí, ¿cómo se te ocurre o cómo vinculas tú en realidad tu trabajo a tu historia personal? O sea, yo creo que está súper vinculado. Es que trabajar desde el autorretrato ya es muy marcado. O sea, es autobiográfico, es catártico. En el fondo, claro, me van pasando cosas que también las voy mostrando a través de la imagen. Es muy marcado mi trabajo desde el autorretrato y claramente desde las cosas que me pasan. Claro. Es que a mí me llama la atención porque si tú me dices eso, uno podría pensar, a lo mejor la Daniela va a ir a comprar el pan y se encuentra con una víscera en la calle y se la come, ¿te fijas? Entonces, no me gustaría interpretarlo tan literal, ¿te fijas? Claro. Por eso te digo yo, ¿de qué manera tú piensas que se puede vincular a tu historia personal el trabajar no solamente el autorretrato, sino de esta manera, donde explotas el morbo y todo eso? No lo tengo tan claro, no lo tengo tan resuelto todavía. Simple, o sea, trato, investigo, leo, intento como tener una respuesta ante esa pregunta, pero no la tengo tan clara todavía. Simplemente le doy. O sea, hay harto de Simplemente hago. instinto Mira, de hecho, el año pasado me hicieron una entrevista a raíz de esta imagen de La última lección. ¿Ya? Y la entrevista parte, Bertolini tiene respuestas claras para casi todo. Salvo cuando se le pregunta por qué la presencia de víscera, órgano y etcétera. ¿Cachai? Eso no. Por eso decía, yo te puedo responder como tan anecdóticamente como que quería estudiar medicina, pero no va por ahí, no está tan resuelto. Claro. Simplemente por ahora. Obviamente trato de analizar, buscar, leer, estudiar, pero más dándole la imagen, ¿no? Se me viene ya una idea a la cabeza y como just do it, que es mi filosofía desde hace un tiempo a esta parte, voy y la hago y la concreto. Y ahí voy a ir después probablemente sacando un poco más el rollo o tener el discurso más claro. Ya, claro. O sea, ya todo instintivo en el desarrollo de tu obra. Claro. Dani, ¿para este año tienes algunos planes con respecto a tu trabajo? Quizás para el colectivo. Mira, con el colectivo, sí, tenemos un proyecto que tenemos que cerrar ya, el primer trabajo del colectivo que se titula ¿Qué hiciste? Que en una primera instancia tuvo que ver con que cada uno de los integrantes del colectivo asumiera al menos una frustración y se autorretratara. Y eso fue la primera parte. Y luego cachamos que podía tener una vuelta a tuerca y una segunda vuelta, por decirlo, y esta segunda vuelta tuvo que ver con invitar a colegas fotógrafos a que nos revelaran su frustración y permitieran ser fotografiados por Valpo. Y ya ese trabajo fue un poco lo que más hicimos el 2000, 14 el año pasado, que fue más activo desde la creación y no desde lo social que hablábamos en el primer bloque. Uh-huh. Y ya está listo, se está cerrando y lo queremos diseñar y publicar, evidentemente. Eso es como la tarea número uno que tiene Valpo este año. Ya. Yeah. Y en general usted, ¿qué método de exposición privilegian o sienten mayor afinidad? ¿Ustedes creen que el objeto del libro, por ejemplo, o la exposición, o la intervención, como ya me habías dicho, ¿cierto?, en la primera parte del programa, que también están ahí presentes en intervenciones en vivo, qué sé yo, porque en ese sentido claro. Yo los veo como bien, bien dinámicos o bien, o bien dispersos, ¿cierto?, en términos de los medios que eligen para exhibir lo que hacen. Mira, yo creo que todas las anteriores. Todas las anteriores no hay ninguna muy, muy marcada. Todas las anteriores. Salas de exhibición, ahora como sabes, todos estos circuitos de galerías como underground, sobre todo acá en Valparaíso, que hay todo un circuito con varias galerías, desde ahí, desde estas acciones más performáticas, desde fotolibro, todas las anteriores, yo creo que Valpo apela en este momento. Ajá, excelente. Dani, bueno, vamos a cerrar ya más, es el segundo bloque, así que... te quiero dar las gracias. No sé si tienes algo que agregar a título personal. No, bueno, agradecerte a ti también por este espacio para dar a conocer también un poco más acerca del trabajo del colectivo y mi trabajo personal, y eso, pues, agradecértelo. Ya, pues. Voy a estar en septiembre en Conce, así que ahí nos veremos. Mira, genial. Sí, este encuentro interregional del colectivo Caja Cartón. Así que, verdad, que se ganaron un proyecto y van exacto, a hacer este... Así que sí, buenísimo. Voy a invitar en septiembre ahí a participar de una mesa de hablar precisamente del colectivo. Hablar de vísceras y de sangre. Hablar de vísceras, de sangre, de morbo, y de repente voy a pensar en una performance para hacerla, ¿no? Y hablar del colectivo principalmente, pues espero ir con fotolibro en mano para mostrarlo. Así que esa es la tarea principal del colectivo este año. Ojalá, este primer semestre. Y a ti, ya a nivel personal, nada, pues darle mi trabajo, en el fondo, solamente trabajando sé lo que veo, así que idea, pum, trato de concretarla y se dan espacios para mostrarlo, voy a estar ahí atenta para postular y para mostrar y eso es como un poco los objetivos. Estupendo. Bueno, gracias, Daniela, también por el tiempo de dar esta... Yo siempre digo que para alguna gente es complicado esto de la tecnología, entonces no son tampoco muy receptivos a hacer un programa de radio usando como Skype como plataforma, entonces para algunos se les complica el tema, así que te doy las gracias por la disponibilidad, por el tiempo y por participar. Vale, pues Cris, gracias a ti también, saludos por allá en la región del Bío. Esperamos en la quinta región y nos vemos en la región del Bío. Sí, yo creo que nos vamos a ver más pronto acá que allá, pero se hace lo que se puede. Dale. Ya, entonces ya, pues. Nos despedimos y me recuerdo a mis compañeros fotógrafos que si escuchan este programa, lo difundan, lo repartan por ahí a sus otros amigos fotógrafos. A sus conocidos, y que pueden encontrar el resto de los capítulos en la página de Guerrilla, en www.guerrilla-cine.org. Ahí tenemos el audioblog que nosotros llevamos, donde vamos registrando todos los capítulos que hemos grabado en Yo Fotografía, en Radio Guerrilla. Así que eso es todo por ahora y nos vamos. Nos vemos, Daniela, en otra chao, oportunidad. Besotes, chao. Ya, chao.